Y en este caso nos vamos para Portugal, que bueno, nos vamos nuevamente a elecciones, así como la semana pasada hubo elecciones en Afganistán y en Austria. Ahora en este caso hubo elecciones en otro país de Europa, en este caso Portugal. Casi 11 millones de portugueses estaban llamados a votar para elegir a 230 diputados de la Asamblea de la República, es decir, eran asambleas legislativas. Se presentaban 21 partidos de la mayoría de los 22 distritos electorales, de los cuales Lisboa y Oporto son los más grandes, y en donde el Partido Socialista del actual primer ministro António Costa fue el ganador de las elecciones parlamentarias. Era, digamos, la fuerza de António Costa, el Partido Socialista, formaba parte del gobierno actual, consiguió un 37% de los votos, que eso representa 106 escaños, son 20 escaños más que hace 4 años de las elecciones del 2015, y si bien no le alcanza para conformar una mayoría, que son 116 diputados, quedó a 10 diputados que Claro. en términos de alianza es nada, se puede conseguir con algún bloque menor, que bueno, que digamos la principal fuerza opositora, el Partido Socialdemócrata, obtuvo un 28% de los votos, que como había mencionado al principio, António Costa gobernaba en coalición con este partido, con el Partido Socialdemócrata, pero la diferencia de estas elecciones es que hace 4 años el Partido Socialdemócrata es el que había obtenido la victoria y es el que había puesto como primer ministro en este gobierno de coalición al socialista António Costa. Bueno, en este caso el Partido Socialdemócrata quedó en segundo lugar y el tercer lugar fue para el bloque de izquierdas, para el Bloco, como se lo conoce allí en Portugal, y muchos avisaron que el actual primer ministro podría llegar a conformar una alianza contra este gobierno. Y bueno, en cuarto lugar quedó el Partido Comunista, que bueno, que se alió con los verdes. Podríamos decir que, así la alianza política, las alianzas, los partidos políticos allí en Portugal tiran de centro a izquierda, básicamente, por lo menos los más elegidos, mientras que por el lado de los que son las derechas, como podríamos decirlo, desde el arco político a la derecha, son las que en los últimos años han sido las que más decepciones han traído a nivel electoral, ¿no? Porque tanto el Centro Democrático Social como el Partido Socialdemócrata han digamos, avizorado el caos, el desastre en los últimos años, y bueno, nada de ello ha pasado. Es una situación extraña en Europa, bueno, o por lo menos me parece, en función de que en general las derechas han ganado cierto peso, y en Portugal, por el contrario, es un poco lo que vos decís, ¿no? Se está corriendo el espectro, por lo menos el apoyo de la población hacia sectores de la izquierda o centro izquierda. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con los resultados, con la influencia de la crisis del 2008 y los coletazos que tuvo en economías como Portugal, pero bueno, como también como Grecia, España, lo hemos visto, lo hemos charlado. En Portugal ha sido una de las economías más castigadas por esta crisis internacional del 2008, que bueno, que además se profundizó con la crisis de la deuda allí en la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, y había sufrido una condición económica o un revés económico muy importante, había alcanzado un desempleo de más de 12%, tenía un porcentaje de ratio PBI del 129%, y en este marco, António Costa como primer ministro había nombrado en su momento a un ministro de Economía que era apodado como el Ronaldo de las Finanzas, Mario Centeno. Sí, viste que están en Portugal, así como acá hablamos del Messi, el Messi de las Finanzas con Toto Caputo, bueno, allá también está el Ronaldo de las Que sea Finanzas. mejor el No de ellos, salimos de... su Ronaldo sea mejor que nuestro Messi, porque la verdad que no fue bien. No, la verdad que sí, en términos económicos y en números sí, le fue mucho mejor al Ronaldo de portugués en este caso, porque, como mencionaba, tuvo un desempleo del 12%, del 12,4%, y ahora en 4 años, desde el 2015, lo dejó en 6,3%, es decir, más de 8 puntos de reducción del desempleo. Y además también el déficit primario pasó del 4,4 al 1,4%, contra todos los pronósticos negativos de la derecha que mencionaba el caos, el desastre. además de reducir la deuda que pasó del 129 del PBI al 119, que podría no parecer mucho, pero en términos de deuda y de ratio de PBI en una economía que está saliendo de los coletazos de la crisis, es importante, ¿no? Uh-huh. Es un país que bueno, incluso Alberto Fernández había viajado cuando fue a Europa hace pocas semanas, que se reunió con Pedro Sánchez en España, también se reunió con Antonio Costa en Portugal, tratando de establecer bueno, una especie de alianza con los partidos de centro-izquierda allí en Europa, y bueno, en este caso Antonio Costa fue reelegido, en este caso con mayoría a nivel parlamentario, y bueno, tendrá una serie de desafíos en los próximos 4 años. Uno es justamente que no va a contar con el ministro de las Finanzas, con el Ronaldo portugués, con Mario Centeno, porque fue nombrado hace 2 años como el presidente del Eurogrupo, uh-huh. Así que tendrá que conciliar intereses a partir de una nueva figura como ministro de Economía para tratar de seguir reduciendo la deuda y sobre todo para tratar de revertir cuestiones sensibles a partir del ajuste fiscal que se propuso para tratar de alcanzar estas cuestiones que mencionaba, sobre todo en los servicios sanitarios y en los transportes públicos, y también en la cuestión de los profesionales de la salud y la educación que reclaman un aumento del salario, una mayor contratación a nivel público de mayor cantidad de profesionales y también la cuestión de las infraestructuras y tratar de revertir la baja de presupuestaria, digamos, el ajuste que había tenido a nivel presupuestario en la infraestructura, podríamos decir que son los mayores desafíos de una economía portuguesa que había aumentado a nivel de mayor carga fiscal de la historia, uh-huh. al 35%. El año pasado fue el año en el que se aumentó el mayor porcentaje de carga fiscal. Así que bueno, sí, por un lado la confirmación de Antonio Costa allí en Portugal, pero por el otro, digamos, una especie de mensaje también de la población como diciendo, bueno, tratemos de revertir, si bien fuimos saliendo de a poco de la crisis, tratar de revertir un poco justamente este ajuste para tratar de equilibrar las cuentas, ¿no? Claro, ahí me perdí un poquito, pero porque no conozco mucho la política portuguesa, ahí el bloco y esos sectores de la izquierda, ¿cómo quedaron en relación a la fuerza política que ganó? Porque eran parte de la alianza de gobierno, sí. o estaban cercanos, yo ahí estoy un poco desactualizado y medio perdido. Sí, el tema que, como mencionaba, se avisoraba un gobierno de alianza. Hasta entonces había habido un gobierno de alianza que tiene una palabra especial en portugués, que es garingonza, ajá. que sería una especie de alianza allí entre el gobierno de Costa y el gobierno, que bueno, en este caso era con el Partido Socialdemócrata que mencionaba. Allí uno hace suponer que el gobierno de Costa se aliaría a priori con el gobierno de la centroizquierda o de la izquierda, justamente como el bloco o el bloque de izquierdas. Sin embargo, la líder de esta fuerza, Catarina Martins, dijo que el bloco está preparado para hacer una negociación conjunta para ofrecer estabilidad al país, pero que debería atenerse y aprobar una serie de iniciativas relacionadas, como mencionaba, justamente a la cuestión de los profesionales de la salud, del transporte público, de la infraestructura, que bueno, que todo haría suponer que, digamos, no hay grandes diferencias a nivel político, a nivel ideológico, estando dentro del arco de la centroizquierda, uno haría suponer que se unirían y, bueno, en este caso, le permitirían al gobierno de Antonio Costa tener una mayoría. Son cuestiones, obviamente, de las alianzas, de toda la rosca política, como la conocemos acá, que seguramente se van a estar dando en los próximos días, pero también mencionar algo que no había dicho, que la continuidad allí del Partido Socialista en Portugal, en el gobierno, con un discurso anti-austeridad, hace suponer y confirmaría en este sentido la permanencia de Portugal, obviamente, dentro de la Unión Europea, uh-huh. y la aprobación de estos planes a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, de un discurso anti-austeridad que a priori estaría un poco más relacionado con la nueva burocracia que asume dentro de poco allí en la Unión Europea. Claro, está bien. Bueno, veremos qué pasa entonces con cómo se van alineando y cómo se constituye este nuevo gobierno. Acá estaba viendo Portugal, ¿viste, Mari? ¿De dónde sale el nombre de Portugal? Tengo acá información precisa. Dice que hay dos opciones. Portus Galeae dice una opción, que dice Puerto de Galia, que puede tener que ver con la llegada de barcos galos a la zona de ahí de donde está Oporto, digamos, la ciudad de Oporto. Y la otra alternativa dice acá que puede ser más probable, dice, no sé por qué más probable, pero Portus Cale, que tiene que ver con que había un amarradero, había una fortificación que llamaba Cale, o se llama Cale, y que puede haber sido por ese lado que le hayan puesto a Portugal. Yo no sé cuál de las dos me quedo. Pero sí sé que cerca de Portugal queda un pequeño país, o no sé si tan pequeño, a ver, te digo ya mismo, tiene 163.000 kilómetros cuadrados, sí, no es tan grande, pero 11 millones de habitantes, que es Túnez, que es un país importante ahí en el norte de África. Sí, así es, sí, paréntesis, y Portugal, que fue una de las grandes potencias marítimas navieras en los siglos pasados, del siglo XIV, XV, que bueno, que Vasco da Gama fue uno de los más conocidos, uno de los marineros más conocidos, que bueno, que ancló parte de su imperio, gran parte de su imperio transcontinental allí en Brasil, uh-huh. Y que bueno, que lo dividió a partir del Tratado de Tordesillas con España. Pero sí, volviendo un poco a lo que mencionabas, cruzamos el Mediterráneo en sentido hacia el sur, y nos vamos con Túnez. Hace 15 días, 20, había hablado que habían habido elecciones presidenciales, por lo que había sido la muerte del presidente allí, Bellica Id Essebsi, allí en Túnez, y que se había realizado la primera y la segunda vuelta, y que habían quedado en el medio de estas elecciones, que eran elecciones legislativas que se realizan, o sea, las elecciones presidenciales fueron elecciones imprevistas, que bueno, que coincidieron en el mismo año y casi en la misma fecha con las elecciones legislativas que se realizaron el domingo pasado. Alrededor de 7 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar, de los cuales fue a votar el 41%, es decir, un porcentaje menor de la mitad, ¿no? Uh-huh. Un porcentaje bajo, podríamos decir. Hubo dos grandes partidos votados que no fueron, digamos, no tuvieron una gran cantidad de sufragios de porcentaje, pero son los que más han sido votados, que uno fue el de los islamistas moderados de Ennahda, que bueno, que fueron los más votados, que tuvieron el 17,5% de los votos, y tendrán que conformar una coalición, un gobierno de coalición allí dentro de un parlamento que va a estar muy fragmentado. Y la segunda fuerza, según obviamente los resultados preliminares, que no se dieron a conocer, todavía no están los resultados finales, fueron los del CAP Tunis, que tuvieron un 15,6%, es decir, casi dos puntos solamente de distancia con el primero, esto sea dentro de un marco de, como había mencionado hace 20 días, de un desapego fuerte por parte de la ciudadanía, de la población, del sistema político tunecino, sobre todo de que vimos a partir de esta baja participación. Uh-huh. Y bueno, todo esto se da, como mencionaba, en el marco de la muerte del expresidente, en este caso Bijica Id Essebsi, que se había tenido que hacer nuevas elecciones hace 20 días. Y dentro de este marco, llama la atención el poco, digamos, dentro de este descreimiento y de la búsqueda de cambio de la sociedad. Como mencionaban muchas personas allí en Túnez, había habido una reforma de la Constitución hace pocos años que le otorgaba más poderes al primer ministro, que es elegido por el Parlamento, que son los que sean elegidos ahora en las elecciones, uh-huh. que al presidente. Así que van a ser, estas elecciones son mucho más importantes, podríamos decir, que las presidenciales de hace 20 días, claro, para conformar un gobierno que gobierne justamente allí en Túnez. Porque además una cosa que hay que tener presente es que Túnez es el único país que fue objeto de las revoluciones de la primavera árabe a partir del 2011, que no ha caído en una guerra civil o no ha sufrido un golpe de Estado, sino que se ha mantenido dentro de la senda democrática, podríamos decir, a pesar de todo este descrimiento del sistema político. Ha sido uno de los puntos principales, uno de los baluartes que allí el Estado y el gobierno tunecino ha mantenido una transición democrática podríamos decir ordenada, ha mantenido una transición democrática, que bueno, que difiere mucho, dista mucho de lo que ha sucedido, sobre todo con los vecinos allí cercanos, sobre todo teniendo el caso de Libia, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahí como que no hubo, no sé cómo ha sido la intervención de Europa en todo este proceso y la intervención norteamericana, pero en el caso de Libia tuvieron un rol muy importante, ¿no? Los países de la Unión Europea. Sí, la cuestión de Libia lo hemos visto hace, bueno, con el asesinato de Muammar Gaddafi. O sea, lo más cuestionable es que Libia era el país con los mejores índices socioeconómicos del continente. También es un país pequeño allí, como digamos un poco más grande que Túnez, pero digamos tenía los mejores índices económicos. Está bien, Muammar Gaddafi era un patrón, digamos, tenía anclado en el poder petrolero y allí en la alianza con distintos sectores allí en Libia, pero a partir de esta muerte de Gaddafi y de haber armado, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, haber armado a los opositores a Gaddafi, han hecho que Libia actualmente transite todo lo que hemos visto en los últimos años de la guerra, ¿no? Las cuestiones y los asesinatos allí de los libios, ha pasado de ser el país con mejores índices socioeconómicos a ser uno de los que se encuentra en guerra permanente, que es una cuestión que no parece tener fin, por lo menos en el corto plazo. Y bueno, Túnez ha logrado abstraerse en parte de esta revuelta, de estos asesinatos a los líderes allí en Libia, su vecino Libia, y bueno, ha logrado mantener, como mencionaba al principio, esta transición democrática que lo pone, como podremos decir, que lo pone dentro de un ejemplo allí al norte de África, del Magreb árabe y el Mashrek, de lo que sería la transición en tiempos revueltas, ¿no?